noches, este es el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Y estas son las tristes noticias que tenemos para hoy en el flash desinformativo. Las noticias tristes que tenés que saber, Celina. Así es, Marcos. Hoy tenemos la lamentable noticia. Tenemos que transmitirles esta noticia que no es ni política, ni social, ni económica, sino que es una pérdida del corazón, ¿no? Así es, Celina. De alguna sí. manera. Tenemos que despedir los restos de nuestra queridísima intérprete Vilma Norma Montalbán. Montalbán, Celina, la voz de la canción romántica, podríamos decir, que a todos nos ha conmovido, a todos nos ha hecho llorar a lo largo de sus 45 años de carrera. ¿Cuántas parejas se han conocido bailando al ritmo de las baladas del corazón de Vilma? Así es, infinidades. Hitos eternos, como por ejemplo, justamente Eternamente Dependiente de Ti. ¿Te acordás qué melodía tan hermosa? A mí me gustaba mucho una que tocaba mi madre también con el piano, Esa gaviota lleva tu nombre. Inolvidable, sí, era inolvidable. Corazón dilatado, Eternamente Dependiente de Ti. Qué temas, siempre, ¿eh? No se andaba con tibiezas, Vilma. Era una mujer muy intensa. Recordemos, Arráncame los ojos y Ámame con desenfreno. Exactamente, y creo que ese tema estaba justamente en su disco Estrújame el alma y Vete con ella. No sé si lo recordás, Celina. Sí, lo recuerdo perfectamente porque mi madre era una gran seguidora de Vilma. Y yo desde pequeña iba a su concierto. No sé si recordás, ese disco tuvo triple platino en el año 72. Con 15 millones de copias vendidas, Celina. Sí. Lamentablemente marchó con su flamante 68 años y vos sabés que enfrentó 18 divorcios a los cuales ella agradecía porque decía que cada sufrimiento que ella había, digamos, que había trascendido de cada divorcio eran motores para sus creaciones, para sus canciones. Pero bueno, vamos a la cobertura del momento triste. En este momento están velando el cuerpo y está allí nada menos que Cacho Grosso. Así es, y parece que Vilma misma ha dejado algunos requisitos para su mismo entierro, ¿verdad? Vamos a escuchar entonces a Pierina Cacho Grosso desde el lugar de los acontecimientos. Buenas noches, Marcos, Celina. Me encuentro en este momento en la calle Cuchacucha al 1110, donde estamos despidiendo los restos de una grande Vilma Norma Montalbán, que se nos fue esta madrugada a sus 68 años ya cumplidos. En este momento hay una ceremonia muy concurrida, mucha gente despidiéndola, realmente muy acongojada. Y lo más interesante que tengo para contar son los requerimientos y las previsiones que dejó esta diva para el momento de su funeral. Así que comienzo a relatar las particularidades con las que ella esperaba ser despedida por su público y por sus amigos. Pidió la presencia de sus 18 maridos, sí, 18, Selena, ¿escuchaste bien? Vestidos todos de blanco, sin que vengan con sus actuales mujeres. Era un requisito muy importante por un caso puntual en donde se llevaban muy mal. Que durante la ceremonia se escucharan todas sus grabaciones, un total de 368 horas nada menos, para lo cual armaron un enganchado y compraron 17 kilos de café colombiano molido para convidar a los invitados y que puedan permanecer despiertos durante tanto tiempo, ¿no? Que son unos cuantos días. Por otro lado, recordemos que ella fue muy querida en Colombia, ¿no? Esto es el motivo por el cual el café es colombiano. Hizo diseñar también por su diseñador de siempre, de toda la vida, Paco Ragazzini, un vestido de 7 metros de ancho que sobresale del cajón. Es realmente impactante, con diseño de lentejuelas gigantes que emulan los 92 discos que la diva grabó en su extensa carrera. Y lo más lindo, va a llover, va a haber una lluvia de pétalos blancos y rojos justamente cuando suene su éxito del año 71, que todos recordaremos, que es Cuando me muera lloverán pétalos. ¿Lo recuerdan? Una melodía preciosa. Y una sorpresa, Marcos, el último de sus ex maridos, el famoso coreógrafo Pepito Gibot, organizó básicamente un coreo con la que finalizará la ceremonia y 19 bailarines llevarán el cajón ellos mismos hacia el panteón de Sadik en el cementerio de Chacarita. Espero no haberme excedido porque sé que es un poco largo, pero esto es muy impactante y a la vez triste y doloroso. Les mando un besito y cuento más la próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pierina. Completísimo, como siempre, el informe de Pierina. Y bueno, nuestras condolencias a la familia y al quinteto Ventarrón, que bueno, que sabemos que está pasando un difícil momento por esta amada estrella de la canción romántica. Continuamos con más Ofrendas Urbanas.